Bueno, respecto al lugar de los libros en mis clases, yo tengo ahí una gran contradicción porque los libros tienen una especie de halo de mágico, como si fueran un vehículo cultural superior a otros. Cuando alguien lee un libro, parece que está haciendo algo bien, como que está leyendo algo trascendente. Sin embargo, yo estoy en contra de eso. Yo pienso que los libros no son un vehículo cultural trascendente, que son uno más, y que hay otros que no son ni mejores ni peores, simplemente son distintos. Sin embargo, ese halo, esa magia que tienen los libros, me sirve a mi favor en las clases, con lo cual dejo de lado esa pequeña crítica o eso que yo pienso, y uso bastante los libros, especialmente porque, bueno, trabajo muchas veces en barrios populares que no tienen tanto acceso a libros. Entonces, un libro es como, wow, un libro. Y una cosa que yo quiero que logren es leer un libro. O sea, poder leer una novela de punta a punta. Una novela que por ahí cuando la agarran, ven y cuentan las páginas y dicen, cha, esto es muchísimo, especialmente para los chicos jóvenes. Y bueno, desbloquear eso, o sea, llegar a leer un libro de punta a punta, es como logré algo, hice una pequeña cosa en mi vida, y a partir de ahora sé que puedo agarrar otro libro y leerlo también. Para muchos, y para la mayoría te diría, nunca leyeron un libro de punta a punta, muchas veces no tienen libros en sus casas, entonces yo tengo que lograr que lo hagan por primera vez, y también muchas veces que puedan ir a la biblioteca local, poder conocerla, poder charlar con una bibliotecaria, con un bibliotecario y entender que está esa herramienta disponible y que el día de mañana pueden acceder a ella si quieren.